Sí, ¿quién sigue? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Sí, señora. mira, quería medio kilo para llevar. Para llevar, Sí, bien. no, no, No. mejor no, es mucho, no. Sí. Un cuarto Un porque si cuarto. no, sí, un cuarto, Es un para usted cuarto. sola. Sí, un cuarto Bueno. para llevar, Bueno, sí. perfecto. ¿Qué sabores? Bueno, crema americana Sí. y frutilla. Y Frutilla. espera que elijo otro, a ver cuál puede Sí. ser. Fíjese, tranquila, ¿eh? Sí, mousse de Sí. chocolate. No, Mousse no. de chocolate. Sí, Bueno, no, no, mejor no, porque. no. Espera, Sí. mejor llevo dos gustos, ¿no? Sí. Crema Hasta americana. tres puede, ¿eh? Sí, pero no, se va a mezclar mucho. Ah, bueno. Crema El americana. 45. Crema americana. No, frutilla Sí. no. Bueno. Sí. Frutilla a la crema. Frutilla a la crema, Sí, sí. dos. Bueno. No, mejor. Fíjese porque vio toda la gente que tenemos. Sí, Sí, vamos. pero no, mejor Bueno. llevo tres porque así, Tres. sí, ¿Qué? tres. ¿Tres qué? ¿Tres sabores? Cuatro gustos Ah, no cuatro van, ¿no? gustos. En un cuarto. No, bueno, pero podemos hacerle una excepción. Se puede. Sí. Entonces llevo, está Sí. crema americana, Crema americana, sí. frutilla a la crema. Frutilla a la crema. Sí. Bueno. Pero. Maracuyá tenés. Maracuyá no, No hay señora. maracuyá, qué pena. No. Y Por favor, señora. Mire bueno, toda la un gente que minuto. tenemos. Frutilla Puede la ser. crema y bueno, Sí. ponemos de Bueno, chocolate señora, y decídase. bueno, yo vengo Bueno. a comprar. Sí, ya lo Sí, sé. Y bueno. esta gente que está ahí también, ¿eh? Mire toda la gente que Bueno, hay. Bueno. bueno, no, Sí. no me voy, no me voy. Bueno. No, crema Sí, americana, crema frutilla americana. la crema Frutilla a la crema. y bueno, Sí, y mousse de bueno. chocolate. Y Bueno, mousse de chocolate. Sí, sí. segura, ¿no? Vamos con Sí. eso. Vamos ¿Segura? así, Sí. sí. Bueno, vamos con Sí, eso entonces. porque. No, no Bueno. me cambie, ¿eh? No, no, no, dale, dale, dale. Con Bueno, esos tres mousse de va bien, ¿eh? chocolate, me dijo. Sí. Crema. La crema americana pone más Sí. crema que lo otro, ¿De qué ¿eh? América Sí, quiere? bueno. ¿América del Sur, América Central o Crema América del americana y Norte? un poco de frutilla y un Sí. poco de maracuyá, no, no, no Ya le tenemos, dije que no. no, No, señora. bueno. Y Bueno, entonces, mousse. sí. Bueno, Bueno. esos tres, nada Esos más. tres. Bueno, Gracias, ¿eh? gracias a usted, me dejó Gracias. con todo el lío.